40 minutos casi, se cumplen de la una, de las 12 del mediodía, 12 y 40 minutos. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, vamos a seguir con más temas. Y ahora dentro de lo que es el ámbito cultural y de actividades que se organizan por parte de la Escuela Municipal de Música de nuestra localidad, como van a poder comprobar durante los próximos minutos, desde luego, bueno, pues una agenda cargadísima durante los próximos días, muchísimas citas, la promoción, el fomento de la cultura y de la música en nuestra localidad, con un programa, como decimos, amplísimo en lo que es la recta final ya de este curso por parte de esta Escuela Municipal de Música. Su directora está con nosotros, María del Mar Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con esas actividades que ya hicimos. Se suman a todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este año, de este curso. Y comentábamos un poco en plan broma al principio fuera de antena que esto sería la traca final, ¿no? Sí, la verdad es que no nos esperamos nosotros tampoco que íbamos a ocupar tanto espacio con los conciertos y al final pues entre un profesor y otro hemos juntado bastante acontecimientos que la verdad es que no esperábamos tanto. Hay sobre todo dos bloques importantes de actividades. De un lado, lo que sería el fin de curso en sí, con las audiciones tradicionales, que además, teniendo en cuenta que hay récord de alumnos este año, eso quiere decir que hay muchísimas más audiciones. Esto por un lado, pero es que de otro lado, además, vais a poner en marcha una iniciativa, la primera vez que se desarrolla, el primer festival de música en los barrios. Sí, bueno, aparte de las audiciones que ya, como tú comentas, al haber tanto alumnado, pues hemos tenido que partir un poco y cambiar el sistema que había anteriormente. Tenemos ahora las audiciones partidas en niños pequeños, de primero hasta tercero, y después contamos con las audiciones de perfeccionamiento y cuarto, que son para los más mayorcitos. Hemos partido en 2 semanas prácticamente las audiciones, aparte también las de música y movimiento, que son alumnos de 4 a 7 años, y con esto pues hemos ampliado también un poquito la demanda también que tenemos de alumnos y que todos ellos tengan su espacio para hacer la audición individual, que la verdad es que es bastante interesante porque ahí es donde demuestran realmente qué es lo que han aprendido durante el curso y un poco disfrutan ellos de la experiencia de tocar individualmente, que les aplaudan y que disfruten del escenario a ese nivel. Claro, sería el broche de oro, sería la culminación a todo el esfuerzo del año. Recordamos la cifra, 270 alumnos en esta oportunidad, ¿no? Han llegado a matricularse 270, hasta hace 3 semanas prácticamente hemos estado recibiendo matrículas, ya las últimas han sido pues del coro, de gente que ha estado anteriormente, que no le ha costado tanto iniciarse al final de curso y con esto pues hasta 270 hemos llegado a matricular. Y bueno, pues esto quiere decir que además en esta recta final, ensayos, fin de curso, notas, imagino que un trasiego importante en el centro, ¿no? Sí, tenemos bastante trasiego de ensayos, de alumnos, profesores que a veces coinciden los mismos alumnos en varias actividades, en los grupos, en la banda, en el coro, y tenemos que hacer un planning bastante elaborado con una logística bastante avanzada. La coordinación importantísima. Claro, sí. Y bueno, pues además, como decimos, jornadas maratonianas prácticamente para vosotros, pero bueno, como decimos, además estáis afrontando lo que es el fin de curso, así que se trata de poner ese broche de oro a un esfuerzo muy importante que ha habido a lo largo de todo el año con iniciativas novedosas, por ejemplo, ese concurso de artistas de nuestra localidad, junto a la participación de los coros y demás en festivales y demás, ¿no? Claro, realmente esto es el culmen del trabajo que se ha hecho durante todo el año. No se podría hacer esto si hubiéramos empezado en el tercer trimestre a planearlo. Esto ha sido desde octubre con una idea fija de preparar a los alumnos para que después podamos disfrutar de lo que han aprendido durante el curso. Si lo sacamos fuera, pues la verdad es que a ellos también le hace más ilusión plantearse unos estudios que se queden allí en el aula, que no los puedan apreciar fuera de lo que es el recinto, ¿no? Vamos, si te parece, con lo que son las citas de estos días, que en realidad han empezado el pasado lunes, ¿no? Sí, el lunes 20 empezaron las audiciones de música en movimiento, que también es algo, bueno, para la escuela es un lujo poder contar con tanto alumnado tan pequeñito, porque realmente nosotros los tenemos como nuestra cantera. Si se quedan con nosotros y cogen después un instrumento, pues encima de que tienen una formación bastante más amplia, porque desde los 4 ya están estimulándose hacia la música, pues para nosotros es bastante interesante que sigan con nosotros y que disfruten también los padres de lo que hacemos en el centro. Por eso la audición de Música Movimiento, la verdad es que siempre se llena. O sea, la butaca tienen aforo completo y es una actuación que a nosotros nos gusta mucho porque es bastante interesante ver a los pequeñines cómo se mueven en el escenario, cómo interpretan también piezas a un nivel mucho más pequeñito, con instrumentos también de percusión pequeñita, pero que hacen lo mismo que los mayores, vamos, a un nivel bastante alto. Y la cantera, como dices, y la cantera, bueno, pues, futuro. Eso el lunes, martes y miércoles incluso, bueno, pues continuáis, ¿no? Sí, tenemos audiciones de piano, de guitarra, de clarinete, saxofón, flauta, todos los instrumentos. Cada día tienen un día asignado para hacer su audición. Uh-huh. Estos son las de los más pequeños, de primero a tercero. Y ya la semana que viene, el 29 y el 30, tenemos las audiciones de perfeccionamiento, que son los más mayorcitos, el cuarto y perfeccionamiento, y ahí es donde ellos, bueno, ya demuestran un nivel un poquito más alto. Lo hacemos en el salón de actos también, que es un poco más grande para ellos, y el día 30 de junio, pues tenemos nuestra graduación, donde los alumnos de cuarto pues reciben su diplomita por haber estado tantos años con nosotros y haber, la verdad es que he desarrollado un montón de asignaturas como coro, banda, lenguaje musical, instrumento, el grupo. Son muchas asignaturas que han estado a lo largo de muchos años y nosotros pues queremos hacer un acto un poquito más solemne con ellos y darle su diplomita correspondiente. Uh-huh. Sería la culminación. Ahora lo veremos de tal forma como vamos a ir día a día de, uh-huh, con esas actividades. Y bueno, como vamos cronológicamente, hemos dicho las audiciones esta semana de los más pequeños, la semana que viene ya de perfeccionamiento, y este fin de semana llegaría una iniciativa muy singular, la primera vez que se pone en marcha, llevar la música fuera del escenario habitual hasta los barrios en nuestra localidad, ¿no? Sí, siempre hemos hecho los conciertos en el salón de actos del Instituto Francisco Fatou. Y la verdad es que es bastante interesante hacer un escenario al aire libre y además un escenario natural, ¿no? Como los que tenemos aquí en el pueblo, como podemos apreciar en el casco antiguo, en la zona del Algarrobal, la plaza. A nosotros nos ha encantado la idea. Estuvimos trabajando con Isabel Mari el tema de hacer la música en los barrios y la verdad es que la idea empezamos a trabajarla poco a poco hasta que hemos llegado a esto. La verdad es que no nos esperábamos que tuviéramos tanta afluencia de alumnado y de actividades, vamos. ¿Cuántos alumnos van a participar? Pues en el concierto del viernes tenemos 90 alumnos. Son grupitos que hacemos en el centro de instrumentos de la misma especialidad, grupos de saxofón, de flauta, de percusión, de guitarra. Estos grupitos están todo el año trabajando en una asignatura que se llama Grupo Instrumental, y siempre hemos tenido la asignatura pero no le hemos dado quizás la importancia que tiene. A nosotros realmente como profesores nos interesa mucho esta asignatura porque ahí es donde trabajan la afinación, la coordinación con los demás. La verdad es que es bastante interesante y este año, pues como estaban funcionando también los grupos, pues hemos decidido sacarlo fuera y que la gente disfrute de ello. Es un aliciente además para los propios alumnos, ¿no? Un premio además, las claro, actuaciones que los puedan oír. Y este proyecto que tiene muchas vertientes, digo, de muy positivo, por un lado para los propios alumnos, pero además es llevar la música a los diferentes rincones de nuestra localidad, en este caso concreto, bueno, en colaboración con la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, ¿no? Sí, este primer concierto pues elegimos un escenario, la verdad es que bastante peculiar, porque es una zona donde no hay escenario realmente, y nosotros pues hemos intentado colocar a cada grupo instrumental en un sitio estratégico que suena bien, que la acústica funcione, que sea bonito también para ver y para disfrutarlo. Así que hemos hecho una especie de ruta que comienza en la Plaza de la Verdura y acaba en la Plaza del Ayuntamiento, subiendo por la calle Saúco, Callejón del Norte, Peñón de la Becerra, la Ermita de San Antonio, el San Juan y finalmente la Plaza del Ayuntamiento. Si te parece, vamos a repetirlo ahora. Sí, sí. Lo que queda claro es que esto no se improvisa ni está hecho en un día. No. O sea, que habéis tenido que estar por allí buscando los escenarios, claro, viendo dónde mejor podía ser la acústica. Está muy trabajado este proyecto, evidentemente. Sí, ha sido con mucho tiempo preparándolo y además, vamos, te puedo decir que incluso profesores han llevado el instrumento allí y han probado si suena bien aquí, si no suena bien, si los niños se ven, si no. O sea, que ha sido un trabajo bastante largo, continuado, pero es que estamos deseando, la verdad, de verlo realizado. Hecho realidad. Sí, sí. Mm-hmm. Pues decíamos, por tanto, diferentes grupos que se van a repartir en el casco antiguo. Recuerden, este viernes, importante, ¿a partir de qué hora? Pues a partir de las 8. Vamos a empezar muy puntuales porque la verdad es que es bastante largo, sobre todo por el recorrido que la gente tiene que ir avanzando. A las 8 en punto comenzamos en la Plaza de Verdura. Tenemos un grupo aquí bastante peculiar este año porque son 38 guitarras los que forman el grupo. O sea, es una especie de orquesta de guitarra que dirige Estefan Sánchez. Y con él pues empezamos el recorrido, el grupo de guitarra. Después nos acercamos a la calle Saúco y allí tenemos el grupo de percusión, también nuevo este año. Antes no teníamos la especialidad en el centro y este año pues bueno ya contamos con un grupo bastante preparado para realizar un concierto al aire libre. Después en el Callejón del Norte tenemos el grupo de trombones, son 6 trombones también que actúan allí. Nos vamos hasta el Peñón de la Becerra y en la placita que hay justo enfrente, allí tenemos al grupo de flauta. Son 6 flautas las que actúan allí. Después hacia la Ermita de San Antonio, en el patio, tenemos el grupo de clarinetes que actúan allí también. Y la última actuación de los alumnos sería en el San Juan, en la fachada. Allí tenemos el grupo de saxofones, el de los mayores. Después nos acercamos hacia la Plaza del Ayuntamiento y ahí finalizamos con una especie de sorpresa que tenemos preparada, que no es muy habitual ver aquí, en la escuela sobre todo. Y junto con los alumnos de percusión, los profesores y algunos alumnos más, vamos a acompañarlos a hacer una batucada. Batucada, por tanto, que sería ya el fin de fiesta, podemos decir. Sí, el fin de fiesta. La verdad es que es bastante interesante porque ahí nosotros nos vamos a descargar también de energía y supongo que la gente también. La batucada es un grupo de percusión de música africana, tiene el origen ahí y después se hizo más un poco música brasileña, o sea que es un poco de samba y cosas así que nosotros pues vamos a intentar hacerlo muy bien para que la gente lo disfrute, incluso se una con nosotros a marcar el ritmo. Y nos decías que ya habrá una participación mayor, ¿no?, de integrantes ahí en la sí, Plaza del Ayuntamiento. Ahí están los alumnos de percusión y todos los profesores, pues vamos a hacerle compañía a ellos y vamos a apoyarlos. También para participar sí. En lo que este proyecto, claro que sí. Sí, tenemos instrumentos que, bueno, claro, en el centro todavía no contamos con todo el material de percusión porque está la especialidad nueva. Entonces, pues los profesores han diseñado unos tambores que gracias a los botes de la fábrica, ¿no?, de Super, pues han conseguido fabricar y hace un poco un trabajo también manual entre los profesores, que la verdad es que está bastante interesante ver cómo un bote de estos que popularmente aquí en Ubrique se utiliza para una cosa, pues nosotros lo vamos a utilizar en un concierto y la verdad es que no parece en nada un bote usado, ¿no? O sea Pues será a las 8, ya decimos, este viernes. Comienzan en la Plaza de la Verdura, finalizaría en torno a las 10. En esto sí. Hay que decir que, claro, los horarios van a ser aproximados porque estamos hablando de que son diferentes escenarios, puede haber un retraso de algún minuto en una zona, en otra a lo mejor se gana tiempo, así que será aproximado, ¿no? Sí, es aproximado porque, bueno, tenemos más o menos los tiempos contados, pero siempre pues la pieza puede esperarse un poco más o la gente, mientras va andando, puede que tarde un poco más en llegar al sitio. Nosotros esperaremos a que esté el recinto más o menos lleno y empezamos con la actuación. Cada grupo tendrá unos 15-20 minutos para actuar, o sea que hay tiempo para moverse también de un sitio a otro. Está bastante organizado así para que no haya problema ni que se monte un grupo con el otro y actúen a la vez. ¿Qué tipo de piezas habéis ensayado? Pues hay de todo. ¿De todo tipo? Tenemos el grupo de saxofones que tocan bastante música jazzera, como a los saxofones siempre les gusta. El grupo de clarinetes pues va desde la música clásica hasta después tocar un repertorio de los Beatles, también con batería. Trombones pues tocan música clásica y también tienen acompañamiento de un djembe de percusión también, o sea que no es típico, ¿no?, ver a un grupo de trombones con un djembe. Tenemos el grupo de percusión también, que hará una mezcla de instrumentos y a la vez percusión corporal, que también es bastante complicada. Y pues así, el grupo de flauta es lo mismo, desde una pieza clásica hasta un poco de más de ritmo, y la verdad es que hay bastante de todo. Una iniciativa en la que, bueno, pues hay que destacar, como decíamos, la colaboración con la propia asociación de vecinos, ¿no? Claro, nosotros nos pusimos en contacto con el presidente de la asociación de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, se lo comentamos, nos dijeron que, vamos, que estaban encantados de recibir la actividad, y bueno, con ellos trabajando también nos ofrecen el local para dejar los instrumentos mientras nos vamos moviendo de un sitio a otro, que también es importante, ya que vamos, todos los alumnos pues llevan guitarra, llevamos la batería, muchos instrumentos que necesitamos dejar en un sitio para movernos rápidamente de un sitio a otro. Hay que decir que esto sería la primera parte de este primer festival en música en los barrios. Ahora lo comentaremos enseguida, habría una segunda parte que ya se desarrollaría en el Algarrobal el siguiente viernes, día 1 de julio, ¿verdad? Sí, el viernes 1 de julio tenemos un concierto también bastante especial, porque ya no es a cargo de la escuela, es un grupo que viene de fuera. Uno de los miembros es Estefan Sánchez, que también es profesor de la escuela. Los demás son miembros que vienen de tocar en distintas orquestas. Y el grupo, la verdad, es que es bastante interesante escucharlo porque es muy variado. Interpreta música clásica, pero adaptada al folclore andaluz, y hace bastante mezcla en sus improvisaciones, incluso en el escenario. Ahí tenemos instrumentos de cuerda, violín, creo que violonchelo y contrabajo. Después tenemos instrumentos de viento, como flauta. Baile también, contamos con una bailadora que viene y va a improvisar un poco sobre la música que están interpretando, guitarra española, o sea que hay un poco de todo. Así que música clásica con el folclore andaluz mezclado en ese espectáculo, y es todo un espectáculo además por la propia coreografía o más bien la participación e interactividad del público, ¿no? Porque me comentabas que sí. Los propios músicos se van moviendo, ¿no? Sí, ellos lo mismo saltan al público, se ponen allí a tocar, que vuelven al escenario. Ellos, la verdad es que tienen un espectáculo bastante interesante montado, y es para disfrutarlo, la verdad es que mucho mejor al aire libre y en el escenario de la plaza del Algarrobal, pues yo creo que ya es idóneo. Así que eso mismo, ya de por sí el propio espectáculo musical a destacar, pero dentro del escenario, bueno, pues ese escenario en sí va natural, va a formar parte de lo que es esa propia actividad. Pues eso será el viernes 1 de julio, ya decimos, para completar lo que es este primer festival Música en los Barrios, una iniciativa que es la primera edición, y con, digo, intención eso de primera edición, porque queréis dar continuidad en principio, a ver cómo sale, pero bueno, ya los alicientes, los ingredientes del mismo, está claro que hablan de que va a tener un gran éxito y de que merece mucho la pena, y por tanto la intención es darle continuidad. Claro, nosotros la intención que tenemos al hacer el primer festival es que haya segundo, tercero y cuarto, y que en cada uno de ellos pues tengamos escenarios distintos, que no siempre lo haremos en el mismo sitio. Hay muchos sitios, muchos barrios muy bonitos en el pueblo, y queremos que cada año pues ofrecer música a cualquier sitio que encontremos que se pueda realizar acústicamente, que venga bien. Y a nivel pues de escenario, ya digo, que podemos adaptarnos a cualquier sitio aquí en Ubrique que nos guste. Es una forma además de que haya programación musical por las noches, aprovechando, ¿no?, del verano, incluso de fomento y promoción del propio centro, ¿no?, de la Escuela Municipal de Música. Claro, llevando la escuela a los demás barrios, que normalmente a lo mejor están un poco más lejos del centro, pues también hacemos que conozcan nuestra actividad, conozcan lo que hacemos, y si, bueno, pues si tienen intención de venir a matricularse, esta es una oportunidad que tienen de ver qué es lo que nosotros podemos ofrecer. Pues hemos hablado de estos días, del viernes en concreto con este festival. El sábado también tenéis actividad, ¿no? Bueno, el sábado tenemos, creo que para nosotros es lo más destacado de lo que todo, es el curso, además. Porque es nuestro final de curso, la experiencia que nosotros más disfrutamos de todas, porque es cuando viene el coro de Voces Blancas, el coro polifónico también adulto, la banda académica, todos los profesores, todos los alumnos. Nos juntamos allí, creo que son unos 100 alumnos, todos tocando a la vez y disfrutando de una experiencia. La verdad es que para nosotros es mucho más gratificante poder hacer que todo el mundo pueda cantar juntos y tocar juntos, ¿no? Sobre todo por ellos también, que necesitan muchas horas de ensayo, todo el año trabajando, y la recompensa, la verdad es que es muy gratificante después. Será el sábado a partir de las 9:30, este sábado, repetimos, ese concierto final, ¿no? Este concierto lo hacemos en el Instituto de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, lo hacemos en el patio. También aprovechando el buen tiempo, pues nos apetece también hacerlo al aire libre. Lo incluimos también como música en los barrios, porque es otra zona donde normalmente no solemos hacer conciertos. Y bueno, este concierto prácticamente como habitualmente hacemos, ¿no? Primero actúa el coro de Voces Blancas, después actúa el coro polifónico y finalmente la banda. Una vez que actúa la banda, pues unimos los tres grupos y hacemos una pieza conjunta. Y este año pues tenemos la novedad que tenemos a Antonio López Reyes, que es el que ganó el concurso, primer concurso que hicimos en la escuela, y lo vamos a poner de solista en la banda, que disfrute también de su premio merecido. Claro, es una forma también de premiarle, ¿no? De, claro. Bueno, pues de, como ganador del concurso participará especialmente con una actuación en solitario, sí. ¿No? Él actuará con la banda, interpretará alguno solo, y nosotros hemos adaptado el repertorio también a lo que él suele interpretar. Él toca la guitarra eléctrica y nosotros hemos adaptado el repertorio un poquito a esa formación. El concierto empezará con una mezcla de música clásica, un poquito de banda sonora, con el coro de los críos, y la segunda parte pues se vaya animando hasta que al final creo que la banda, los coros, todo, vamos a acabar bailando porque el repertorio es bastante movido. Pues eso sería va a ser este sábado, ese concierto final de curso, recuerden, en el patio del Instituto Los Remedios, no en lo que es la sede de la Escuela Municipal de Música, sino en el patio de Los Remedios. Sí, tenemos que agradecer al instituto por... Ellos nos ofrecen el escenario, la silla, y bueno, si no fuera por ellos, la verdad es que no podríamos hacer un concierto al aire libre. La verdad es que el patio del instituto es muy bonito y tiene una grada perfecta para nosotros, para poder poner al coro, y nos viene genial. Y gracias a ellos, bueno, pues tenemos otro acontecimiento nuevo. Y eso sería para cerrar esta semana, pero como comentábamos al principio, las audiciones van a continuar desde el lunes, ya en lo que serían los chavales más mayores de perfeccionamiento, ¿no? Clase de perfeccionamiento. Sí, ya los grupos de perfeccionamiento actúan individualmente y ahí pues demuestran un poco lo que han aprendido en la clase individual, ya que en el centro contamos con distintas asignaturas. Está la asignatura individual, después la asignatura de grupo y la asignatura de banda o coro, que es el grupo ya grande. Entonces, en todas las formaciones vamos montando el repertorio y el temario apropiado para cada alumno, y a final de curso pues tenemos esa variedad, ¿no?, de experiencias. Tenemos por un lado las asignaturas individuales, y con ellas pues los de perfeccionamiento pues disfrutan también de una actuación en solitario y del público especialmente, ¿no?, dedicado a ello. Claro, sí. ¿Será igual que estos días está siendo, a partir de las 8? Sí, siempre a partir de las 8. Dura más o menos una hora y algo. Y una forma además de que, por supuesto, ¿no?, los familiares, los amigos, pues vean la evolución que ha tenido en concreto ese alumno a lo largo del año, ¿no? Sí, la verdad es que ahí demuestran un poco también la valentía, ¿no?, de enfrentarse solos a un escenario. La mayoría siempre le da un poco de vergüenza, tenemos que trabajar con ellos mucho este aspecto, porque ellos desde el principio te dicen que no, que dónde van ellos en un escenario tan grande, ¿no?, ponerse allí solo. Pero al final pues vale, creo que vale mucho para toda la experiencia de la vida, ¿no? Enfrentarte a un público quiere decir también enfrentarte a un día o una charla que tengas que dar, una conferencia, un trabajo que tengas que poner en el instituto, la facultad. Esto hace mucho, ¿no?, por la formación individual de cada uno. Pues por tanto, de esa forma llegaríamos hasta el jueves con las audiciones, y insistimos, retomamos lo que comentábamos anteriormente, que el viernes pues llegaría esa parte final del Festival de Música de los Barrios, en relación a lo que va a ser esa actuación en la Plaza del Algarrobal, que por cierto nosotros tendremos, hablaremos de ella especialmente esta próxima semana. Sí, tenemos un miembro del grupo para que cuente mejor cómo funciona y las actuaciones que hacen por ahí, cómo se formó el grupo y demás, que es bastante interesante, la verdad. Y nuestros oyentes habrán podido comprobar, porque decíamos al principio que la agenda es completísima, ¿no? La verdad es que cada día prácticamente durante estas dos semanas tenéis actividades. Sí, ahora tenemos todos los días una actividad. Lo difícil es coordinar, ya digo, los ensayos, porque a veces coinciden en la mayoría de los casos que están en la banda y en el coro a la vez, y tenemos que hacer varios ensayos. A veces pues los alumnos, creo que esta semana van a estar varias horas en el centro ensayando, primero con uno, después con otro, pero la verdad es que ellos aportan esta energía y nos hace a nosotros proponer las actividades. Sin ellos la verdad es que no podríamos hacer nada. Si ellos no tuvieran la voluntad de participar, nosotros no podríamos hacer todo esto. Finalizarían las actividades el día 1, pero bueno, pues para continuar, pues desde el 1 al 7 habéis también introducido una novedad, que son las prescripciones. Este año, para que, de alguna manera podemos decirlo, que se reservaría la plaza para aquellos alumnos que ya estén en este curso en la Escuela Municipal de Música, reserven su plaza para el próximo año, aquellos que lo quieran, como ya ocurre, por ejemplo, también con muchas actividades deportivas del patronato, ¿no? Hombre, nos interesa mucho a nosotros por organizar también el centro con más tiempo. Y a la vez a ellos porque, bueno, este año al tener tantos alumnos hemos tenido listas de espera y la verdad es que un alumno que esté matriculado en el centro, que esté en segundo o tercero, llegue en septiembre y se encuentre que está en lista de espera, pues bastante fastidio para él. Entonces, en julio organizamos la prescripción para que todo el alumno que esté matriculado haga una especie de reserva de plaza, y en ella, pues, si tiene que haber alguna lista de espera, que sean alumnos que se inician nuevos y no los que están ya matriculados. Claro, que además están continuando esa evolución, y es lógico, ¿no?, que tenga un premio y una continuidad, evidentemente. Claro. Así nosotros también nos ayuda a organizarnos mejor para el curso que viene, sabemos más o menos el alumnado que puede entrar, y nos orienta también un poco más. Uh-huh. Más iniciativas que tenemos que destacar, por ejemplo, vuestra participación o la participación de la Escuela de Música en las redes sociales, ¿no? Porque se va ampliando, ¿no? Sí, bueno, aparte del blog que ya tenemos, ahora con Facebook, Twitter y todas estas redes sociales, cada vez que mandamos una noticia, pues se expande mucho más. A nosotros nos viene muy bien por la publicidad que nos aporta. Y además, con el YouTube y SoundCloud, que es la última aplicación que hemos introducido, podemos escuchar todas las audiciones de los alumnos en audio, y también con el YouTube podemos escuchar, verlo en directo. Bueno, en directo. Podemos ver el concierto que hemos hecho en directo, lo podemos ver en vídeo, que es lo que a nosotros nos interesa también mucho, porque los alumnos después pues quieren ver el resultado. Los padres también les apetece ver a los críos cómo han actuado y demás. Y me imagino que con todas las actuaciones que llevan, además, el programa será amplísimo, ¿no? Bueno, sí, tenemos, la verdad es que hay alumnos que están en cuarto que actúan con el coro, con el grupo, con la banda, con todo. Y nosotros, bueno, para nosotros lo que hacemos es grabar todas las audiciones, grabar todos los conciertos. Y nosotros también tenemos nuestra propia biblioteca ahora para poder tener nuestras grabaciones de los acontecimientos que hacemos. Cuando salen bien, pues nos gusta después verlo de nuevo, y sobre todo con los alumnos en clase, pues vamos a ver otra vez la actuación, cómo ha estado. Nos vale también para aprender, mejorar, incluso, para mejorar. Me imagino, ¿no? Oye, pues aquí no hemos equivocado en esto, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Y con las aplicaciones que tenemos ahora, pues la aprovechamos al máximo. Así que optimizando al máximo los recursos con los que se dispone, porque hay que recordar, ¿no?, que además, en el caso de las instalaciones, ahí sí que aprovecháis al máximo con las que contáis, ¿no? Sí, claro, tenemos que agradecer también al Instituto Francisco Fatou por las instalaciones que nos prestan diariamente. Tenemos nuestras aulas asignadas y demás, y gracias a esto podemos nosotros funcionar en el centro. Claro, mientras más alumnos, pues un poco más apretados estamos, pero así esperamos que poco a poco vayamos incrementando el alumnado, porque nuestra intención es, bueno, superar siempre cada año más y, claro, a tener y consolidar la escuela. Que de hecho, bueno, ya con 270 alumnos, desde luego, ha quedado bastante consolidada. Sí. En un año que, además, esto es una forma de ver también los resultados que se van consiguiendo. Me decías que dos alumnos, han hecho las pruebas para el Conservatorio de Jerez, y bueno, pues con una actuación bastante destacada, ¿no? Sí, bueno, uno de ellos ha quedado primero en el conservatorio. O sea, que más destacado imposible. Más destacado no podía ser. El otro ha sacado también muy buena nota, ha aprobado, pero como hay tan pocas plazas, había solo cuatro, pues ha quedado en el corte. Esperando estamos que abran un poco más las plazas y pueda entrar. Pero en principio, sí, con nada más que el hecho de que aprueben todos los exámenes y que queden por encima, ¿no?, de la media, pues nos viene genial. Porque así nosotros, bueno, también nos damos cuenta que el trabajo que estamos realizando, pues es bueno, ¿no? Que, sí, sí. Refleja que los frutos, ¿no?, de lo que se está haciendo. Y que recordar que, bueno, pues a esos exámenes, a esas pruebas, van alumnos de toda la provincia, ¿no? Claro, allí están todos los pueblos de la comarca. El Conservatorio de Jerez es el único de la zona que tiene grado profesional. Entonces, pues ahí acude toda la zona de Cádiz. El único que hay es Jerez, después está otro en Cádiz y en Algeciras. Entonces, muchos pueblos, mucha gente para muy poquitos conservatorios. Siempre los que están en el conservatorio pues tienen un poco de preferencia porque están dando las clases con los profesores que después los van a examinar y conocen un poco más también el funcionamiento que tienen allí. Nosotros vamos con esa diferencia, que estamos fuera, no sabemos muy bien cómo va a transcurrir la prueba, entonces tenemos que esforzarnos mucho más, y los alumnos sobre todo tienen que esforzarse más para tener un nivel un poquito más alto y puedan allí estar más tranquilos. Pues otra de las cuestiones que queríamos destacar en torno un poco a la Escuela Municipal de Música he podido comprobar que muchísimos detalles, muchísimas cuestiones de actualidad. Y cerrando ya el curso, imagino que el balance es muy positivo, María del Mar. Sí, bueno, en principio todo lo que nos ofrece el curso ha sido positivo. Los profesores todos estamos muy contentos por la acogida del alumnado, ¿no? Que se ha prestado a todo lo que nosotros, todas las iniciativas que hemos tenido. Y ya digo, si estamos nosotros contentos con los alumnos están con nosotros, y los profesores pues cada vez pues tienen más iniciativas también para hacer más actividades. Si todo funciona bien, pues estando a gusto, la verdad es que salen cada vez más cosas y ya con ganas de pensar en el año que viene qué podemos hacer para el año que viene. Y el reto, al menos mantener todo lo que se ha hecho este año, que no es poco, claro. Consolidarlo, imagino, uh-huh. y a partir de ahí, ¿por qué no? Nuevas ideas incluso. Sí, nos ha quedado pendiente otra cosa que teníamos pensada para este año, que era un campamento de verano musical, que la verdad es que atrae bastante a los alumnos, no ya de la escuela, sino a nivel incluso nacional. Tenemos aquí unos sitios estupendos para realizar un campamento. Nosotros la idea que teníamos es de aplicar un poco lo que hacemos en la escuela, llevándolo al terreno vacacional y utilizar pues los monitores que hay por aquí, que podemos contar con ellos para hacer unos días, primero clases de instrumentos, de banda, de coro, de todo lo que nos apetezca hacer, y por las tardes pues convivencia en el campamento a nivel de naturaleza y de todo. Eso se nos ha quedado un poco en el tintero porque ya no nos ha dado tiempo a más, pero contamos que el año que viene podemos realizarlo en el verano. Bueno, pues son ideas que además ya se tienen en mente para el próximo año. Ahora mismo, como han podido comprobar en la recta final de este curso, hemos querido destacar cada una de esas actividades. No sé si, María del Mar, nos hemos dejado algo en el tintero. Han sido muchas cosas. Sí, muchas cosas. Además, muchos colaboradores. Eso sí quiero decir, porque con tantas actividades pues hemos necesitado también ayuda y colaboraciones. Por ejemplo, en el caso del casco antiguo, tenemos a un alumno del centro, Juan Manuel Carrasco, que es licenciado en Bellas Artes y especialista en restauración, que nos ha hecho el cartel. El cartel, la verdad es que es bastante bonito, porque en cada zona donde actuamos, pues él ha diseñado un dibujito con el sitio concreto donde es la actuación y el instrumento que va a tocar en ese sitio. O sea que el cartel, la verdad es que ha estado muy elaborado. Le tenemos que dar las gracias a Juanma por el esfuerzo que ha hecho de diseñarlo y, ya digo, colaboraciones con las asociaciones de vecinos, con Juanma y con el Instituto Los Remedios, mucha gente, la verdad, implicada, la Delegación de Cultura también, pues va a colaborar en el concierto del 1 de julio, poniendo el escenario, microfonía también. Concejalía de Escuela de Música también nos aporta. Otra cosa también que no hemos comentado es que en el casco antiguo vamos a ir todos uniformados, nos vamos a poner una camiseta que hemos diseñado con el logo de la escuela, y el ayuntamiento pues aporta la serigrafía de la camiseta. Entonces pues la verdad es que va a estar bastante bonito, además del marco en el que vamos a interpretar, pues que todos vamos a ir y todos los alumnos van a ir muy guapos porque van todos con los uniformes de la escuela. El nuevo uniforme. Los familiares incluso, creo que también la, ¿no? Sí, los padres incluso se quieren animar y se van a poner también la camiseta, y creo que va a haber una marea de camisetas de la escuela por allí. ¿De qué color, por cierto? Es gris. Gris, y bueno, que había aprovechado ya para una especie de logo, ¿no? De la escuela de música. Sí, el logo que también hemos diseñado este año, que es la Cruz del Tajo, ¿no? Que hemos hecho, detrás de la cruz están los instrumentos musicales que tenemos en el centro. Hemos hecho ese logo en el ayuntamiento, lo han perfeccionado un poquito para que quede bien en la camiseta, para que no haya tanto color y demás, y ya con esto pues tenemos también nuestro logo, nuestra marca de la camiseta de distintiva. La camiseta, y claro, muy interesante. Pues otro de los elementos distintivos que van a comprobar el público, los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, que se pasen, recuerden, este viernes, por esa iniciativa muy especial, novedosa en nuestra localidad, como es este primer festival Música en los Barrios. Pues ahora sí, nos vamos a quedar aquí, María del Mar, recordando de todas formas que en esta próxima semana nos centraremos en, precisamente, dentro de lo que es el Festival Música en los Barrios, la cita que llegará el día 1 de julio, con esa orquesta y el espectáculo que va a ofrecer en la Plaza del Algarrobal. Sí, yo creo que ya terminando el 1 de julio, acabamos con las prescripciones también el día 7 y ya... esperamos que en septiembre abramos el plazo otra vez de matriculación, y en octubre volvamos a empezar con más actividades y mucho mejor, claro. Seguiremos hablando, por supuesto, de todo ello, de la Escuela Municipal de Música y el agradecimiento, por supuesto, a su directora, María del Mar Pérez, por habernos acompañado, ya lo ven, ofrecernos toda la información sobre muchísimos aspectos que tienen que ver con un amplísimo programa de actividades de la escuela. Lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros. Buenas tardes.